matando para abatir al hombre de la paz. Tuvieron que asesinarlo muchas veces porque el hombre de la paz era una fortaleza. Jara asumió intensamente un compromiso político y participó en las campañas de la Unidad Popular y del gobierno de Salvador Allende, lo que lo convirtió en prisionero el 11 de septiembre, cuando las tropas traidoras del ejército chileno, comandadas por Augusto Pinochet, lo torturaron brutalmente y lo asesinaron un 16 de septiembre en el Estadio Chile, que hoy lleva su nombre. Por todo Chile. Víctor Jara, trovador del pueblo, a 38 años de su muerte, su canto no descansa. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre. A quien le estreche su mano, a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Son las 5 y 59 minutos. Aquí comienza Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales de Chile y el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a Noticiero Rural, el informativo de los movimientos sociales a través de la señal del 107.7 FM en Rosario, Radio Conciencia, el desafío de la palabra rural. Hoy día jueves 6 de octubre, San Bruno, Santa Brunilda, es el santoral del día de hoy, un día marcado por las movilizaciones estudiantiles, también por muchas noticias de carácter ambiental, educacional, de derechos humanos. Hay mucho que contar, mucho que decir el día de hoy. Estamos preparándonos ya para lo que va a ser el plebiscito nacional por la educación. Recordarles a ustedes que el día de mañana se van a instalar en diferentes lugares públicos, en colegios o en plazas, receptáculos para la votación. También pueden votar en línea en www.votociudadano.cl. quienes puedan hacerlo los mayores de 14 años, y ustedes pueden acercarse. Yo quiero primero que todo empezar con este tema, puesto que hemos estado pendientes de esto, y vamos a tener un contacto con el profesor don Pedro Chávez. Don Pedro Chávez, él es... ¿Aló? ¿Aló? Estamos, bueno, amigas y amigos, estamos, amigas y amigos de Radio Conciencia, estamos con el profesor don Pedro Chávez. Él es del Colegio de Profesores, que nos va a contar un poquito respecto de lo que es el plebiscito nacional por la educación del día de mañana. ¿Cómo está usted, profesor Pedro Chávez? Muy bien, y me alegro mucho que ustedes nos presten esta colaboración a la comunidad, pues. Así es, pues, profesor, esto es Radio Conciencia, estamos en vivo y en directo, cuando son las 18 horas con 3 minutos acá a través de la señal del 107.7 FM en Rosario y para toda la comuna de Rengo. Oiga, profe, ¿cómo estamos para mañana, para este plebiscito nacional por la educación? Ya, efectivamente mañana y el sábado, 7 y 8 de octubre, está planificado que se realice a lo largo de todo Chile este plebiscito nacional por la educación. ¿Ya? Indica que a través de este plebiscito, ¿no es cierto?, Chile va a dar su opinión en relación con este, el tema tan importante como lo es el de la educación, las características que esta educación debe tener en nuestro país. Profesor, yo le estaba contando a nuestros auditores de Radio Conciencia que el día de mañana se inician a las 10 de la mañana las votaciones. Está planteado a las 10 de la mañana. Ya. A las 10 de la mañana en la plaza de Rengo, vamos a, y en los liceos también va a realizarse esta votación, llamémosle. ¿Por qué? Porque pueden votar, pueden emitir, dar su opinión, ¿no? Los jóvenes a partir de los 14 años de edad. Ya, correcto. De los 14 años de edad. Profe, en la plaza de Rengo y en los liceos van a funcionar algunas mesas, de manera que todo aquel que se interese por expresar su opinión tenga la libertad para expresarla, ya sea mañana día viernes o el día sábado. Así es, profesor. Entonces, la invitación es a que los mayores de 14 años... Los mayores de 14 años... ¿Con carnet de identidad en mano? Con carnet. ¿Ya? Con carnet. ¿Ya? Con carnet. El único documento que está establecido que serviría para poder participar de este plebiscito es el carnet. Entonces... Por tanto, ahí, a través de ese carnet, se demuestra que la persona tiene 14 o más años de edad. Así es. Entonces, en Rengo, en la Plaza de Armas de Rengo, va a estar el principal, digamos, centro de votaciones. Ahí va a estar el centro de votación, ya mejor es. Y también en los liceos emblemáticos. Bueno, queremos que en los liceos pueda realizarse también, porque ahí hay una cantidad inmensa de alumnos que, y todos tendrían prácticamente la edad como para poder participar de este plebiscito. Profesores, en cuanto a la organización de esto, ¿esto va a ser entre las 10 de la mañana y hasta las 20 horas, tengo entendido? Yo creo que aquí en Rengo, 20, 18 horas, no sabemos todavía, depende de si hay, cómo está el movimiento de gente, porque ahí se ha dado cierta libertad para definir la hora de funcionamiento de las mesas. ¿Usted nos podría explicar un poquito, profe, cuál es la importancia de que la gente manifieste con este voto ciudadano sus intereses respecto a lo que es la defensa de la educación pública? Claro, este plebiscito está inserto en toda la problemática que en estos momentos tiene Chile en relación con la educación. Entre otros, por ejemplo, la primera pregunta que tiene este plebiscito, porque hay que mencionarlo, son cuatro las preguntas que deben de contestarse. Correcto. Cuatro preguntas. Y ella está relacionada con una... la primera pregunta que podría aparecer como la más global y más importante y significativa es la de si se está de acuerdo que exista una educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles. Ya. ¿Cierto? Es decir, que el derecho a la educación, el derecho a la educación, que debe ser un derecho que debe estar garantizado por el Estado, sea alguna vez una realidad en nuestro país. Ya. Bueno, es una pregunta. la gente puede contestar sí o no. Ya, correcto. ¿Mm? Pero sabemos que el gran movimiento que existe hoy día en Chile está por una educación pública, gratuita, de calidad, garantizada por el Estado. Claro que sí, claro que sí. Y el otro gran tema que está planteado aquí también en una de las preguntas es que dice relación con la dependencia de las escuelas y liceos. Ya. Si se está de acuerdo con que las actuales escuelas y liceos dejen de pertenecer a las municipalidades, ya, y vuelvan a depender del Ministerio de Educación. Correcto. Pero en forma descentralizada, no como no se piensa en el profesorado, el colegio profesor en ningún caso está pensando en volver al mismo sistema de administración que teníamos antes del año 80. Ya. Sino que sencillamente un sistema de dependencia del Ministerio de Educación, pero en forma descentralizada. Ya. La otra pregunta que está relacionada con el lucro. Claro, correcto. Claro. Otro de los temas que en estos momentos es tan conflictivo. Correcto. Pero para muchos, para una gran, creo yo, para una gran mayoría de los chilenos, creo que hay un acuerdo en el sentido de que el lucrar con fondos públicos, ¿cierto?, con fondos públicos, debe estar prácticamente prohibido en todos los niveles de la educación chilena. Correcto. ¿Y cuál sería la otra pregunta? El número 4 está relacionada con una inquietud que ya podríamos plantear, lo que está un poco, sale directamente de lo que es educación, está relacionada con la posibilidad y con la necesidad que existiría de introducir otras modificaciones a nuestra constitución, de manera que los plebiscitos puedan ser una realidad en nuestro país. Correcto. Pero plebiscitos con toda la organización y con todo el respaldo que requiere una consulta a la ciudadanía, y que tenga la capacidad ese plebiscito de ser vinculante, es decir, lo que gane, la respuesta que gane en ese plebiscito, que sea lo que el día de mañana pueda ser una realidad en Chile. Muy bien, profesor. El lucro, la piedra, educación pública. Claro que sí. Los plebiscitos son el centro de esta consulta que se hace mañana a la ciudadanía a lo largo de todo Chile. Muy bien, pues, profesor, estoy con don Pedro Chávez. Él es profesor integrante del Colegio de Profesores Comunal Rengo, que ha tenido la amabilidad de comunicarse con nosotros, con Radio Conciencia, con Noticiero Rural, y explicarnos un poquito respecto de lo que va a ser este gran voto ciudadano, este gran plebiscito para el día de mañana, 7 y 8. No olvide usted ir a votar acá en la comuna de Rengo, en la plaza de Rengo específicamente. Va a estar habilitada las mesas para que usted pueda dar su opinión respecto a la defensa de la educación pública contra el lucro, y obviamente también esa cuarta pregunta que me parece muy interesante, que deja abierta la posibilidad de incorporar los plebiscitos vinculantes para que los movimientos sociales de nuestro país puedan plantear demandas y que sean escuchadas de una vez por todas, ¿cierto? Así es, pues, de eso se trata. Hoy día ya estos plebiscitos están incorporados en muchos países del mundo, y sociedades que son más democráticas que la nuestra y que responden a la, como bien decía tú, que responden a la ciudadanía. Claro. Tienen incorporados estos plebiscitos para resolver situaciones que son del común de la ciudadanía, son muy cercanos a la ciudadanía y por lo tanto requieren una respuesta más ágil y, y que sea más representativa. Muy bien, profe. Mientras más a más gente se le consulte sobre temas fundamentales, es mejor para el país y para la democracia. Claro que sí, claro que sí. Más participación. Yo le agradezco, don Pedro Chávez, este contacto telefónico en vivo y en directo el día de hoy para aclararnos respecto de qué es este plebiscito y también para invitar a la gente. Invitar a participar, don. Claro que sí. Claro. Claro que sí. Yo, en este caso, cuando estamos concluyendo, a nombre del Colegio de Profesores Comunal Rengo, agradezco, Rodrigo, ¿ya?, que hayas dado esta oportunidad de invitar a la comunidad, en este caso a los que siguen la radio en Rosario, para que se informe y pueda participar de este plebiscito. Muchas gracias, profesor. Mañana nos estamos viendo por allá en la Plaza de Rengo, entonces. Ojalá. Mañana vamos a votar. Ya, listo. Pues. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Así es, amigas y amigos, estamos acá escuchando, estábamos recién con este contacto telefónico en vivo y en directo con el profesor Pedro Chávez. Él es integrante del Colegio de Profesores Comunal Rengo, quien tuvo la amabilidad de conversar con nosotros y aclararnos algunas dudas respecto a lo que va a ser este gran plebiscito nacional por la educación, 7 y 8 de octubre, a partir de las 10 de la mañana en la Plaza de Rengo, todos invitados a votar, a participar, a defender la educación pública. Recuerden que son 4 preguntas las que están formulando este plebiscito. Es vital la participación de la gente, es un hecho inédito lo que está sucediendo, así como las grandes movilizaciones que han emprendido los estudiantes y también los profesores y también los movimientos sociales de nuestro país. Recordarles que son 4 preguntas las del día de mañana, que yo se las voy a repetir. ¿Está usted de acuerdo en que exista una educación pública gratuita y de calidad en todos sus niveles, garantizada por el Estado? Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo con que las escuelas y liceos sean desmunicipalizados, volviendo a depender del Ministerio de Educación de forma descentralizada, participativa y autónoma? Tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo que el lucro con fondos públicos deba ser prohibido en todos los niveles de la educación chilena? Y cuarta pregunta, ¿está usted de acuerdo con la necesidad de incorporar el plebiscito vinculante convocado por los ciudadanos para resolver los problemas fundamentales de carácter nacional? Así es, apoya, participa, delibera democráticamente. Asiste mañana a la Plaza de Rengo, Plaza de Armas, a contar de las 10 de la mañana, a entregar tu voto, a darle tu apoyo a todo este movimiento nacional por la educación, por la defensa de la educación pública contra el lucro. Y es por eso que le hemos tenido este contacto con don Pedro Chávez, profesor de integrante del Colegio de Profesores Comunal Rengo. Yo les quería contar que el día lunes, a propósito de la educación es el gran tema que nos convoca a nosotros, la defensa de ella. Ustedes han visto que hemos estado bastante comprometidos con la difusión de las actividades y de las movilizaciones que se han dado a propósito de esto. El día de hoy, yo les quería contar que, por ejemplo, también hubo movilizaciones. Los secundarios marcharon el día de hoy en Rengo. El movimiento no ha decaído. Podemos decir, claro, ha bajado un poco en su convocatoria por razones obvias. El desgaste, obviamente las autoridades han apelado, están haciendo el juego del desgaste, esperando que los chiquillos se vayan para la casa, que bajen los brazos y que que definitivamente bajen toda esta movilización que ya lleva más de 5 meses. Ustedes lo han visto obviamente también el día de hoy, las movilizaciones en Santiago, donde hemos tenido estas diferentes manifestaciones. Yo los quiero invitar a escuchar lo que sucedió el día de hoy acá en Rengo. Así es, amigos, hubo gente, los chiquillos siguen movilizados acá en la comuna, eso es innegable también en nuestro país. El día de hoy se han dado diferentes movilizaciones y también enfrentamientos con la diferentes fuerzas públicas de nuestro país. Yo los quiero invitar a escuchar la siguiente audio de una marcha que se realizó el día lunes cuando pasaron los chicos de Rengo por acá. Hoy lunes 3 de octubre se cumplió el octavo día de la gran marcha iniciada el domingo 25 de septiembre desde la ciudad de Concepción. Los estudiantes secundarios y universitarios ya han recorrido más de 400 kilómetros y su marcha los trajo hasta Rosario en la comuna de Rengo, donde dieron cuenta que el movimiento estudiantil está más vivo que nunca. Bueno, yo me llamo José Andrés Sáenz de Alegría. Soy del Liceo Industrial de Tomé, de la región, de la provincia de Tomé. Bueno, ahora vengo corriendo, como usted vio, vamos caminando de Concepción a Santiago por la propuesta que nosotros los colocamos y decidimos de ir a hablar con el presidente o plantear una mesa de diálogo, porque ya no han habido respuesta, no han habido soluciones para nuestro expeditorio y esto es una medida de presionarlo, como lo estamos haciendo ahora. ¿Cuántos días llegaron ustedes marchando desde Concepción hacia Santiago? Hoy día, que es día lunes, llevamos 8 días. Partimos el domingo pasado. ¿Cómo ha sido este viaje? ¿Cómo ha sido el apoyo de la gente, de las organizaciones sociales hacia los estudiantes? Muy buena, ha sido muy buena. De hecho, cuando cada vez que vamos al liceo nos reciben bien, nos reciben con cariño, con duchas calentitas, lo tratan de hacerlo más bien, bien atento. Y el apoyo de la calle, que aunque usted no lo crea, es muy importante, porque el apoyo de la calle nos pitean, nos da ánimo para seguir corriendo, como ahora lo está haciendo yo. ¿Cuáles han sido los principales problemas que han tenido que sortear ustedes para hacer esta marcha por la carretera en dirección a Santiago? Claro, los pies rotos, la ampúa, que los 15, que los desgarros algunos compañeros están mal, que les duele la cabeza, problemas así leves nomás, pero nada más, ni otro tema. ¿Qué mensaje envías tú a los estudiantes que no están movilizados por la defensa de la educación pública, por el derecho a estudiar? De que todos somos estudiantes y todos tenemos que unirnos a esta cosa, porque aunque no lo crean, puede que a nosotros no nos toque el tema de la gratuidad y ni de calidad y todo ese tema, pero a nuestro hermano, a nuestro hijo, nosotros después, nosotros vamos a ser los que vamos a pagar. Así que le invito a todos los compañeros que se unan a la marcha. De alguna u otra manera, no les pido que se junten. Ahora los que vamos hacia arriba, claro, ojalá Rancagua o más hacia arriba y Santiago que se unan, porque es un apoyo muy grande para nosotros. Yes. Yo me llamo Nicolás Campos, soy del Liceo SEAT, Mauricio Hotlist de San Pedro, Concepción. Bueno, ha sido una caminata muy larga, ha sido súper dura, pero ahí son pruebas que nos pone la vida, ¿no? Queremos luchar, queremos crear conciencia a las personas, queremos demostrarle al gobierno que el movimiento estudiantil no se ha caído, que no se ha desunido, que están más unidos y más vivos que nunca, y este movimiento va a seguir luchando por nuestros derechos, que es una educación de calidad y gratuita para el pueblo chileno. Me llamo Mieray Pérez, de Curicó, del Liceo Fernando Lascano. Estamos marchando para demostrar que hay conciencia y que estamos más unidos que nunca entre el movimiento estudiantil. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene tu colegio en el tema de la educación? Hay malos profesores que ya ni prácticamente no pasan materias, eso es lo que existe. Mi nombre es Danilo Garay, soy alumno de la Universidad de Concepción. El inconveniente de siempre, pues el caminar, el que te salgan ampollas en los pies, el no estar acostumbrado a una marcha, pero igual esto a nosotros nos está demostrando y le demuestra a la comunidad también que el movimiento estudiantil tiene más fuerza aún, pues sigue, nunca ha decaído como lo han dicho los medios tradicionales, el movimiento va a seguir, esto es una bola de nieve, nosotros ya más gente se nos ha sumado al camino, en Buin nos van a esperar 200 personas más, ya van a ser una multitud bien grande, 350 personas alrededor de la marcha. Así que nada, voy a esperar que la comunidad en donde lleguemos, como por ejemplo ahora Rengo, nosotros vamos saliendo de Rengo, vamos camino hacia Rancagua, se sume más gente, nos apoyen y que se sume la familia, que se sumen los universitarios, que se sumen los estudiantes secundarios, que se sumen todos los actores sociales involucrados en el tema de la educación, el tema de trasfondo. ¿Los apoderados qué rol tienen dentro de esta marcha que han iniciado los estudiantes? Apoyo a nuestra hija, apoyo. Ayudarlos a preparar sus colaciones, repartir colaciones, dar orden. Por ejemplo, yo vengo desde Concepción con los alumnos y traigo a mis tres hijas a la marcha. ¿Ya? Entonces a mí me ha tocado cocinar, darles el desayuno muchas veces. Entonces vengo con una bebé de 3 años, otra de 13 años y una de 18. Entonces vengo apoyándolas, venimos de Penco. ¿Qué es lo que esperan conseguir con esta movilización? Bueno, la gratuidad, eso es lo que los alumnos quieren, tal vez no sea para mañana, para pasado, pero a futuro para los niños. ¿Ya? Sí. Ese es el logro, esa es la meta de los alumnos y tanto de los papás que venimos apoyándolos también. ¿Qué llamado le hace ustedes a los apoderados que todavía no toman conciencia respecto de la lucha que hay que dar por la defensa de la educación pública en nuestro país? Bueno, como mamá, yo lo único que le digo es que ellos tomen conciencia de la necesidad de los alumnos ahora. A lo mejor ellos, muchos en estos momentos tienen, pero el día de mañana, como está la educación, no se va a tener para pagar. ¿Ya? Entonces es muy cara la educación acá en Chile y por eso yo como mamá apoyo a mi hija, vengo con ella sacrificándome y dejando todo de lado porque es para futuro de ellos. ¿Ya? Eso es lo que yo espero, que los papás apoyen conscientemente a sus hijos y no los repriman tanto por esto de que ellos quieren salir a luchar, están pidiendo a gritos sus necesidades. Que muchas veces uno como papá no se la puede cubrir. Yo como mamá con 3 hijas, educándola a las 3, no soy basto para cubrir. Entonces que ellos los apoyen, los escuchen, los entiendan. Así y otro que los valoren. Que los valoren. Porque yo encuentro que los cabros son súper. O sea, yo encuentro que los estudiantes, todos los jóvenes son súper, como le dijera yo, luchadores, y porque es algo grande que están haciendo. Hay gente de Tomé, Lota, Coronel, Hualqui, San Pedro. Entonces igual uno como mamá se siente orgullosa, yo de todos los jóvenes, de todos los que venimos ahora, porque uno ve, caminan, por ejemplo, hay unos que tienen ampollas en los pies, otros se han sentido súper así, o sea, todos con harta sacrificio. Claro. Hay niños que se sienten abandonados, sí. Muy abandonados por sus padres. Yo me llamo Byron Douglas Reyes Cid, provengo del Liceo A49 de Coronel. Antonio Salamanca Morales. Yo estoy marchando a Santiago más que nada por la causa de la situación de la educación en, el, en los tiempos que estamos, luchando con el fin de, ¿cómo se llama?, de mejorar lo que obviamente se está yendo en declive. ¿Cuáles son los principales problemas que tienen en tu colegio? Mira, uno de los principales problemas que tiene mi colegio, por lo menos, es que no tenemos gimnasio, se lo derrumbó ya gracias al, ¿cómo se llama?, el terremoto del 2010. Y entre otras cosas de infraestructura, y entre otros detalles, pero no son tan mayores. Ustedes van en el día número 8 marchando. ¿Cuándo esperan llegar a Santiago? Miércoles. Según se da, si el clima y el, la situación es conveniente, se podrá llegar al miércoles, de aquí al miércoles. Félix Ramírez, del Liceo SEAT, de San Fernando. Mi familia me apoya al 1000%, incluso hoy día mi viejo se tuvo que ir porque tenía que trabajar. Lamentablemente no pudo seguir, pero él igual está con toda la carne y 100% comprometido con el movimiento, porque dice que si no es ahora, no va a ser nunca. Son las 6 con 29 minutos. Así es, amiga y amigo, si no es ahora, no será nunca, no será nunca, así dijo este chiquillo. Yo quiero destacar el esfuerzo, porque estos chiquillos son chiquillos de esfuerzo, son chiquillos que viven, son, no son chiquillos de colegios particulares ni nada de eso, son chiquillos de escuelas municipales, de liceos municipales, chiquillos de que viven en campamentos algunos, ellos viven, conversaba con algunos de ellos, ellos todavía están viviendo en campamentos luego del terremoto y el tsunami que afectó también a la octava región, y como ustedes escuchaban, ellos demandan también, obviamente, una educación pública de calidad, y por ese motivo partieron la semana pasada, a fines de, como les decía, en el día 25 de septiembre partieron ellos desde Concepción caminando y llegaron el día de ayer a Santiago. Fueron acogidos por los demás estudiantes movilizados, los mismos de que el día de hoy estuvieron ahí en las calles nuevamente demandando una educación pública de calidad, gratuita para todos. Una educación que obviamente ellos se merecen, son chiquillos de esfuerzo, son chiquillos que viven en las poblaciones, y la única manera de poder salir de la pobreza es a través de la educación. Si el Estado no garantiza eso, vamos a seguir eternamente con este ciclo de pobreza. Por más que se creen comisiones y que se hable de la democracia y el avance y todo, acá en Chile la paz social, la democracia, no se va a poder asentar jamás si no tenemos una educación pública de calidad. ¿Por qué? Porque los pobres somos millones y quienes tienen acceso a una educación de calidad son muy, muy poquitos. Entonces es notable el esfuerzo, el ejemplo que ellos nos han dado con estas movilizaciones y sobre todo con esta marcha. A mí me tocó ver a unas niñas con los pies destrozados producto de las heridas, de las caminatas. Y obviamente, o sea, si cuando nosotros pensamos lo siguiente, los chiquillos son chiquillos humildes, son chiquillos que no tienen plata para comprarse las medias zapatillas para pegarse este pique. Ellos vienen con lo que tienen. Entonces, el esfuerzo es doble, no venían con grandes equipos ni nada, venían con la ropa que usan todos los días. Y por lo mismo, muchos de ellos ya venían con muchas heridas, muchos muy, muy golpeados, muy, digamos, demacrados por la lluvia. Por un lado, les tocó marchar con lluvia en la séptima región. También tuvieron que lidiar con las gripes, con los resfríos, con la fiebre. O sea, yo creo que aquí lo que más los levantó a ellos fue el cariño de la gente, el cariño de la gente que se apostaba a la orilla de la carretera a darle un espaldarazo, a entregarle una botellita de agua, un chicle por último, pero los cabros estaban muy contentos con el apoyo de la gente, y es por eso que nosotros hacemos este doble llamado a que usted de una vez por todas asuma un rol protagónico en la defensa de la educación pública, porque tiene hijos, tiene sobrino, tiene nieto, tiene hermano. O sea, tenemos que ponernos las pilas con la defensa de la educación. La única manera de que podamos surgir es a través de la educación, y si los chiquillos no tienen una educación pública de calidad, que es el piso mínimo, no vamos a seguir con esta constante de movilizaciones. Ya se han cumplido más de 5 meses y las movilizaciones siguen. Usted hoy día a la noche, cuando prenda la tele, va a ver las noticias, y seguramente los noticieros van a hacer hincapié en los encapuchados, en las barricadas, pero nadie va a hablar de que el gobierno les puso un portazo a la mesa de diálogo que tanto costó instaurar entre los profesores, los estudiantes secundarios y también los universitarios. Fue el gobierno, el ministro Bulnes, el que, y también Piñera. Piñera fue el primero que dijo que no podíamos acceder a una educación gratuita, universal, puesto que no están dadas las condiciones. Nosotros sí sabemos que sí están dadas las condiciones, puesto que tenemos, en Chile hay plata, hay mucha plata, el problema es que está mal repartida, y eso lo sabemos todos. Así que no se olvide, mañana vaya a Rengo, vote en la plaza de Rengo por la defensa de la educación pública. Seguimos con la revisión de las noticias. Yo quiero contarles lo siguiente, que a inicios del mes de septiembre de este año, 150 comunidades y organizaciones sociales a lo largo de nuestro territorio fueron notificadas de que sus solicitudes de concesión radiofónica de mínima cobertura, presentadas entre el año 2005 y 2009, quedaban sin efecto por arbitrio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, que es el organismo sobre el cual recae en Chile la administración del espectro radioeléctrico. En los últimos días, el gobierno de Sebastián Piñera, cuya desaprobación es histórica, ha enviado al Parlamento una ley con la cual pretende poner freno a la legítima movilización social que tiene a los estudiantes y a la sociedad en su conjunto, demandando el fin de un sistema que solo favorece a quienes, con el auspicio del Estado, amasan sus riquezas lucrando con lo que debiera constituir el derecho de los pueblos y de las y los ciudadanos: la salud, el agua, la educación, etc. En el primer caso, la Subtel no solo da muestra de la ineficiencia para resolver concursos abiertos por el mismo ente que los clausura, sino que también vuelve a relevar las enormes inequidades que, como en otras esferas de la sociedad chilena, se produce en la distribución del espectro radioeléctrico en nuestro país, agravado por la retardada aplicación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria, que mantiene la discriminación y la penalización del ejercicio del derecho a la comunicación y a la libre expresión. En el punto segundo, el proyecto de ley incorpora un acápite que otorga a las fuerzas de orden y seguridad la facultad de solicitar, entre comillas, la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa de un fiscal, lo cual constituye una seria intromisión en el ejercicio comunicacional, forzando por un lado el soplonaje de los medios de prensa y por otro una incitación a la autocensura de los comunicadores, quienes se podrían ver inhibidos de ejercer registros de las acciones reivindicativas de los pueblos para su posterior difusión y potenciación, ya sea por no verse forzado a entregar imágenes, ya por el riesgo de ser motejado, de infiltrado por quienes participan de la protesta social, con el consiguiente peligro para su integridad. En ambos casos, la Red de Medios de los Pueblos de Chile no puede sino persistir en el ejercicio de la desobediencia civil y la acción permanente para develar los afanes antidemocráticos del poder. Contra la represión, la exclusión y la censura, promovemos la libertad de antena y la emergencia de más y mejores plataformas y medios para los pueblos. Condenamos la persistencia del artículo 36b que penaliza la emisión sin licencia y toda la maniobra que ponga en riesgo el ejercicio de las y los comunicadores en la cobertura de las movilizaciones sociales. Finalmente, insistimos en el desafío ético de poner en circulación los relatos populares omitidos o tergiversados desde los medios del poder. Por el protagonismo de los pueblos, Red de Medios de los Pueblos. Así es, amigos, esta es una declaración de la Red de Medios de los Pueblos, red a la cual pertenece esta emisora, Radio Conciencia 107.7 de Rosario, y obviamente suscribimos esta declaración pública en la cual condenamos los últimos hechos que hemos relatado. Así que los invitamos a todos ustedes, si tienen ganas de parar su tele comunitaria, su radio comunitaria, a hacerlo, a hacer cobertura, y también a no entregar lo que uno hace. Cuando uno reportea en terreno, no tiene por qué estar entregándole a las autoridades las fotos, los videos, las grabaciones de audio que uno puede hacer. Eso es antidemocrático en cualquier parte del mundo, menos en Chile. ¿Y por qué? Porque en Chile todavía no tenemos democracia. Siguiendo con revisión de noticias, acá en el ámbito regional yo les quiero contar que en nuestra región, en la sexta región, existen 436 personas que viven en situación de calle. El secretario regional ministerial de planificación informó que en nuestra región existen 436 personas que viven en esta situación. Esto luego de las cifras oficiales que diera a conocer el Ministerio de Planificación a través del Catastro Nacional de Personas en Situación de Calle 2011, que reveló que a nivel nacional hay 12.423 personas que se encuentran viviendo en la calle. El muestreo reveló que en el tramo de edad 785 personas corresponden a menores de 18 años, y en nuestra región la cifra es de 17 niños y niñas. Asimismo, en el rango de 18 y 29 años existen 1.353 personas, donde 31 de ellas pertenecen a la región de O'Higgins. En el caso de 39 a 59 años, son 7.602 las personas a nivel nacional, de las cuales 271 viven en nuestra región. Por el lado de los adultos mayores, existen 2.313 personas en el país que viven en la calle, adultos mayores, de los cuales 117 corresponden a la sexta región. En todos los tramos de edad, hay que señalar que el 83,5% corresponde a hombres, mientras que el 16,5% a mujeres. Yo les quiero contar que en nuestra región esto se hizo en 16 comunas, en Lolol, Paredones, Marchihue, Mayoa, Pichilemu, Peumo, Las Cabras, Requinoa, Graneros, Chimbarongo, Machalí, Santa Cruz, San Vicente, Rengo, San Fernando y Rancagua. Continuando con la revisión de las noticias, amigas y amigos, estamos en vivo y en directo. Yo les quiero contar una noticia muy, muy importante, muy bullada durante mucho tiempo. Esta tiene que ver con el caso Bombas. Y yo les quiero contar que finalmente fueron sobreseídas las personas del caso Bombas, y uno de ellos emplazó al fiscal Peña a dar la cara por su vergonzoso montaje. Yo los invito a escuchar la siguiente cobertura, la siguiente nota, una realizada por Radio Cooperativa. Escúchenla ustedes y opinen. Bueno, Buenas tardes, Verónica Franco. Hoy quedaron sobreseídos como integrantes de una asociación ilícita terrorista todos los involucrados en el llamado caso Bombas. Sus defensas anuncian demandas contra el fisco y el Tribunal de Garantía condenó al Ministerio Público a pagar las costas de este proceso. Detalles tenemos con Mario Antonio Guzmán a esta hora. Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Todos los acusados por la asociación ilícita terrorista fueron sobreseídos esta mañana ante el octavo juzgado de garantía de Santiago por la Fiscalía Metropolitana Sur. Así se cierra el caso Bombas, donde el 17 de agosto del año pasado el ex jefe regional del ente persecutor, Alejandro Peña, aseguraba a los tribunales que este grupo era el responsable de la colocación de al menos 30 artefactos explosivos en la capital entre los años 2005 y 2010. La decisión de sobreseerlos la adoptó su sucesor en el cargo, Raúl Guzmán, tras el revés que tuvo la semana pasada con la cuarta sala de la Corte de Apelaciones Capitalina ratificando que se debían excluir más de 4.000 pruebas por impertinentes y atentatorias a las garantías constitucionales de los implicados. Además, el juez Fernando Valderrama condenó a la Fiscalía en esta jornada a pagar las costas del juicio, es decir, sus defensas, como lo explicó en su fallo. El tribunal, al tenor de lo presentado en dicha norma, condena al Ministerio Público en costas, teniendo en consideración principalmente la larga extensión de esta investigación, también el hecho de que evidentemente las defensas han tenido que efectuar bastantes esfuerzos en cuanto a su labor intelectual y laboral, específicamente en virtud de las distintas audiencias que se han suscitado a lo largo de este procedimiento, y evidentemente entonces las resoluciones de la Ilustrísima Corte de Apelación, que confirmó la Ilustrísima Corte de Apelación y que han excluido la prueba, hacen ver que no existían antecedentes suficientes inclusive para llegar a ese estadio procesal. Así quedaron sin cargo los ex lautaristas Rodolfo Retamales Leiva y Pablo Morales Fiureman, señalados como los supuestos líderes del grupo. Este último apuntó sus críticas al ex fiscal Peña, hoy asesor del Ministerio del Interior. Simplemente se hizo justicia. Yo me pregunto ahora, ¿quién me devuelve a mí los 8 meses que permanecí en un régimen de alta seguridad? Me gustaría que estuviese acá el actual funcionario Peña dando la cara por este ridículo y vergonzoso montaje. Afortunadamente, la institución funcionó, la justicia se ha dado, hemos sido absueltos, me doy por más que conforme y me voy muy contento y espero que me dejen vivir ahora mi vida tranquilo junto a mi familia. También quedaron fuera los otros 11 acusados, entre ellos la estudiante Candelaria Cortés Monroy y varios jóvenes anarquistas y ocupas, como ellos se definen, cuyo defensor Rodrigo Román anunció acciones civiles en contra del Estado. Efectivamente, al menos estaríamos presencia de un error judicial, lo que legitima entonces a mi representado que han sido sobreseídos definitivamente hoy día para demandar civilmente por la responsabilidad extracontractual que tiene el Estado, considerando fundamentalmente, por un lado, la larga estadía en prisión, luego la exposición y efectivamente la circunstancia de haberlos indicado como terroristas, en circunstancia que dieron un sobreseimiento definitivo. Desde luego, los próximos días interpondremos las acciones civiles que dicen en relación con la reparación. La Fiscalía Sur seguirá juicio oral en contra de 6 de los implicados, entre ellos el antropólogo Francisco Solar Domínguez, y a otros 3 más por la colocación de explosivos en una sucursal Chilextra, la ANI, el Consejo de Defensa del Estado y la Iglesia de los Sacramentinos, por ejemplo, mientras que a 2 de ellos, por supuesto, financiamiento de actividades terroristas. El fiscal regional Sur, Raúl Guzmán, aseguró que desechar los cargos por terrorismo no era una derrota. No es una derrota, esto da cuenta de que las instituciones funcionan, nosotros acatamos los fallos de los tribunales y en ese sentido, cumpliendo estos fallos, hemos tomado esta decisión de carácter procesal en relación a este proceso penal. La condena en costa es parte de la resolución del sobreseimiento definitivo, se debatió a través de un recurso de reposición respecto a la procedencia de esta condena en costa, estimamos que existían motivos para esta investigación y esta formulación de cargos en la acusación fiscal y en ese sentido, teniendo presente además que las defensas se allanaron a nuestra solicitud, es que vamos a interponer el recurso de apelación en aquella parte en contra de la resolución. En La Moneda también reaccionaron a la decisión judicial y el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, pidió no hablar de fracaso. No es un fracaso. Nosotros, no nos vamos a inhibir a cumplir nuestro rol. Creemos que estaban los antecedentes, los pusimos a disposición de las instancias pertinentes, si ellos estimaron que no era que no se configuraba el delito, es una situación que nosotros no comentamos. El juicio oral en contra de los 6 acusados que quedan en la causa comenzará el próximo 28 de noviembre. Son las 6:47. Así es, amigos y amigas, fueron sobreseídos los jóvenes que durante 8 meses estuvieron encarcelados luego de este montaje perpetrado por el famoso fiscal Peña y también el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter. Hoy día las costas de, como señalaba Rodrigo Román, el abogado de defensor, las costas obviamente van a correr por cuenta del Estado luego de este condorazo que se mandaron luego de esta persecución que hicieron contra estos chiquillos y chiquillas de algunas casas ocupa, de algunos movimientos de Santiago, de algunas organizaciones. Así que se viene se viene ahora un nuevo proceso en el cual ellos van a demandar al Estado por estos 8 meses que estuvieron encarcelados. Amigas y amigos, yo les quiero invitar para el día de mañana, en la mañana, a eso de las 10 de la mañana, a sintonizar Radio Conciencia 107.7. Tendremos un programa especial de Radio Tierra, se llama Efecto Invernadero, y en este programa se analizará el proyecto Fibro Andes en Pichidegua y la falta de participación ciudadana. Yo les quiero contar que los vecinos de Pichidegua y Patagua Cerro, acá en el Valle del Cachapual, agrupados en el Comité de Defensa del Medio Ambiente de Pichidegua, alertan a la comunidad sobre el proyecto termoeléctrico Fibro Andes que se pretende levantar en el corazón agrícola de acá de la sexta región. Este proyecto, basado en la quema de guano, de pollo broiler y viruta, dañará con sus emanaciones uno de los, escuche bien, uno de los 25 mejores suelos del mundo. Así es. Y el alcance de la emisión de contaminantes podría afectar a cerca de 18.000 personas. No se lo pierda, mañana a las 10 de la mañana, Efecto Invernadero, un programa de Radio Tierra, en donde se va a desentrañar toda esta maraña de esta termoeléctrica que pretenden instalar ahí, aprovechando las aguas del río Cachapual. Así que no se pierda mañana Efecto Invernadero en Radio Conciencia. Amigas y amigos, los invito a escuchar Avia Yala, Los Pueblos Informan, una producción de Radio del Sur con las noticias de nuestro continente. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! Avia Yala es noticia. Avia Yala Jae Marandú. Avia Yala es noticia. Los Pueblos Informan. Los Informamos. Avia Yala. Lucha. Revolución. Escobéfona. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Avia Yala Noticias. Los Pueblos Informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Avia Yala es Noticia, Los Pueblos Informamos. Desde cada rincón de nuestra América en lucha, los movimientos populares comunican. Estos son los titulares del día de hoy. Chile, estudiantes rompen el diálogo con el gobierno y se realiza nueva jornada de movilización social. Desde Argentina reportamos el final de las audiencias de los juicios éticos y populares contra las transnacionales que saquean nuestros bienes comunes naturales, como también a los medios transnacionales de comunicación. Honduras, finaliza el encuentro contra la militarización, represión y ocupación en Honduras, solidaridad militante con el Bajo Aguán. Así comenzamos el recorrido informativo del poder popular. Chile es movimiento. Tras la ruptura de la mesa de diálogo con el gobierno de Sebastián Piñera, las y los estudiantes chilenos realizaron hoy nuevas movilizaciones. La respuesta oficial fue nuevamente reprimir a los manifestantes. Escuchemos el reporte desde las calles de Santiago de la Red de Medios de los Pueblos. El día de ayer los estudiantes tenían el segundo encuentro con el gobierno de Piñera para buscar soluciones al conflicto estudiantil. Pero luego de 3 horas los estudiantes secundarios abandonaron ese instante y suspendieron todo diálogo con el Ejecutivo. Minutos más tarde también lo harían los estudiantes universitarios. En ese contexto, solo las movilizaciones es el camino que les queda al movimiento estudiantil para lograr cambios profundos en la educación de Chile. Hoy día desde las 10:30 de la mañana estaba convocada una marcha por el centro de Santiago, pero no fue autorizada por la Intendencia y el gobierno, siendo duramente reprimida. Los estudiantes se congregaron desde las 10:30 de la mañana en Plaza Italia, lugar donde originalmente siempre se concentran las movilizaciones en el centro de Santiago para marchar hacia el Palacio de Gobierno, pero Carabineros se lo impidió haciendo uso de disuasivos químicos, represión, golpes, gases lacrimógenos y el carro lanzagua. Sin embargo, la situación se fue de control, pues distintos estamentos universitarios habían iniciado marchas desde universidades y liceos copando casi la totalidad del centro. En estos momentos se desarrollan distintas barricadas y enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas represivas. Roto el diálogo, lo único que viene, dijeron los estudiantes, es que la sociedad en su conjunto se movilice para lograr los cambios necesarios. Luego de que el propio presidente de la República hubiese el domingo pasado cerrado toda posibilidad de solución, argumentando que no es posible educación gratis para todos los estudiantes chilenos. Había ya la noticia, a los pueblos informamos, reportó desde Chile Pablo Villagra, el irreverente, Red de Medios de los Pueblos. Argentina es movimiento. Diversas organizaciones populares realizaron en 4 regiones de Argentina juicios éticos contra las corporaciones transnacionales que mantienen proyectos agrícolas, mineros y petroleros. Las actividades culminarán el 29 de octubre en Buenos Aires con la presentación del resumen de las audiencias. A continuación, el reporte desde Argentina del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía. En Argentina se han llevado a cabo 4 juicios éticos y populares en distintas regiones del país. En el NOA, Tucumán, Mesopotamia, Misiones, Patagonia, Chubut y en la ciudad de Buenos Aires. En cada región han sido juzgadas y sentenciadas las corporaciones transnacionales que saquean nuestros bienes comunes naturales y producen contaminación social y ambiental, despojando a los y las habitantes de sus territorios, producto de los megaproyectos mineros, agrícolas y petroleros que se están llevando adelante. Como fiscales en cada uno de estos juicios, se han presentado organizaciones socioambientales y de asambleas ciudadanas que han estudiado fehacientemente el impacto sobre la tierra y los pueblos que estos proyectos extractivos provocan. Como testimonio, han sido convocadas las diversas comunidades directamente afectadas por estos emprendimientos. Han traído sus voces y problemáticas para denunciar, una vez más, estos atropellos a la vida que andan sufriendo. También han sido juzgados los monopolios corporativos de la comunicación, su relación directa, indirecta y necesaria en este sistema económico capitalista. Como casos testigos del manejo de estas corporaciones transnacionales se han tomado a la Barrick Gold, a la minera La Lumbrera, a Guarrica, a Ledesma, a Repsol, a Pan American Energy, a Monsanto, Proyecto Navidad de Pan American Silver, a Proyecto Potasio Río Colgado, a Río Tinto Vale, a Cargill, Alto Paraná, a Microsoft, a Telefónica y a Google. La sentencia en cada una de estas audiencias fue unánime. Culpables desde el lado que se lo quiera mirar. Los manejos en torno a la responsabilidad social empresaria junto a la necesaria complicidad de los grandes medios masivos de comunicación es una falacia que ha quedado demostrada en cada uno de los testimonios de las comunidades afectadas. Los días 28 y 29 de octubre en Buenos Aires se cerrarán los juicios con una síntesis de lo que ha acontecido en cada una de las audiencias regionales, con la fuerte intención de que la justicia y condena popular se haga presente en los más altos estrados de la justicia estatal. Para acceder a más información, entra en www.juicioalastransnacionales.org. Avia Ayala es noticia, los pueblos informamos. Reportó desde Argentina, equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, integrante de la plataforma argentina de ALBA Movimiento. Honduras es movimiento. Movimientos populares hondureños acordaron una agenda de trabajo para evaluar planes de acción contra la militarización del Bajo Aguán. Las acciones se tomaron en el marco del encuentro contra la militarización realizado recientemente en esta región hondureña, en la que campesinos y campesinas resisten la persecución de los latifundistas y el Ejército Nacional. Así lo reporta el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. El encuentro, que llevaba por nombre Contra la Militarización, Represión y Ocupación en Honduras, Solidaridad Militante con con el Bajo Aguán. En este encuentro llegó a su punto de contacto con la realidad que viven nuestros hermanos y hermanas campesinos y campesinas. Temprano por la mañana, centenares de participantes fuimos rumbo a campamentos como el de Los Marañones y Rigores, en la margen izquierda del Aguán. Para entrar en contacto directo con la población campesina, la caravana atravesó varios retenes policiales y militares. Supimos por fuentes fidedignas que varios comandos fueron desplazados en la zona, al tiempo que la manifestación de organizaciones populares nos dirigíamos a los asentamientos. En las comunidades se realizaron actividades relevantes para el apoyo y el estímulo a la lucha que libran los compañeros y compañeras. Hubo ceremonias que llevó el COPIN, como la ceremonia del Boncasco. También hubo lectura de mensajes de solidaridad de las organizaciones presentes. Nos encontrábamos en la labor cuando nos enteramos de la muerte del compañero Carlos Humberto Martínez, miembro de base de la empresa La Campesina La Respira, juntamente por guardias de seguridad a cargo de Miguel José, en los predios que ocupa el grupo campesino. Vale destacar también que en este grupo fue beneficiado con el acuerdo establecido entre el gobierno a través del Instituto Nacional Agrario y los grupos campesinos de la margen derecha del Aguán, pero este hecho demuestra que el gobierno de Pepe Lobo solo distrae la atención y no está dispuesto a cumplir con sus promesas de paz y prosperidad. Pues el contingente de organizaciones populares se presentó al lugar donde velaban el cadáver del compa Carlos Martínez, donde hicimos denuncia internacional del hecho y contribuimos a aliviar el dolor de los familiares, compañeros y compañeras, con mensajes de solidaridad por la muerte de este compañero en el marco del encuentro contra la militarización. Por último, se dio lectura a la declaración, el encuentro Militarización, Represión y Ocupación en Honduras, dejándonos buenas resoluciones de enlaces de trabajo muy importantes en pro de la refundación y construcción del poder popular para la liberación de nuestra patria Honduras. Aviala es noticia, los pueblos informamos, reportó desde Honduras el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Esto fue Aviala es noticia. Les recordamos que pueden descargar el noticiero de los movimientos sociales de nuestra página web www.laradiodelsur.com. Abya Yala es noticia. Abya Yala Jae Marandú. Abya Yala es noticia. Los pueblos informamos. ¡Aún te trabajaré! Abya Yala. Lucha. Revolución. De Cobé Pona. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. ¡Creciendo la nueva resistencia! Avia y a la noticia. Los pueblos informamos. Una producción de la Radio del Sur. Junto a los movimientos sociales del ALBA. Son las 7 en punto. Y así, amigos y amigas, hemos llegado al final de este recorrido informativo del día de hoy. Estamos en vivo y en directo aún, jueves 6 de octubre de 2011. Y para irme quiero decirles que dos cosas. Luego ya está acá el J. Vallejo, el conductor de la tarde tropical. Estaba preparando la garganta el hombre, haciendo gargaritas de limón para salir al aire. Y luego viene a las 20 horas nuestro amigo DJ Piojo con De Todo Un Poco, que ya también está acá preparándose para salir al aire. Así que no se olviden, sigan la sintonía de la radio. Vienen buenos, muy buenos programas, música ranchera y después un poco de rock y de todo un poco con DJ Piojo. A las 21 horas viene Conexión al Barrio con todo el rap, todo el hip hop de nuestro pueblo y también de la región. Para finalizar, quiero invitarlos para este sábado. ¿Usted quiere aprender a bailar salsa? Ahora es cuando tenemos la posibilidad acá en Rosario de poder aprender a bailar salsas en la sala multiuso que está en la calle Bulnes, número 180, ahí, yendo desde Avenida Libertad, justo antes de llegar ahí a la plaza, en calle Bulnes, número 180. Este sábado comienzan las clases de salsa a las 18 horas. El valor de por sábado es tan solo de 1,000 pesitos, así que no se lo pierda, vaya, aprenda a bailar salsa, puesto que parece que a fin de mes vienen los Vázquez, dicen acá a Rosario, así que hay que estar preparado para tener la cadera en movimiento, a punto para poder bailar con los Vázquez. Así que no se olvide, este sábado, a contar de las 18 horas, viene las, en la sala multiuso, clases de salsa. Yo me despido, quiero agradecer a los portales Rengo al Día, Radio Cooperativa, Agencia de Noticias Medio Medio, también a Radio del Sur por App y Ayala, y obviamente a nuestro sitio en internet www.radioconciencia.org. Ahí también nos pueden escuchar en señal internacional, señal online, para que todos los rosarinos y rosarinas que están fuera de este terruño puedan empaparse, escuchar sonidos de nuestra tierra a través de la señal del 107.7 y también de nuestra señal en internet. Yo los dejo, muy buenas tardes. Muchas gracias por su atención. De los movimientos sociales, su gente y sus luchas. La red de escuelas libres presenta campaña de apoyo psicológico y prevención ciudadana. Una iniciativa de ONG ECO, Educación y Comunicaciones, Servicio para el Desarrollo Juvenil, SEDEC, y el apoyo del Comité Católico Francés contra el Hambre y por el Desarrollo. Invitamos a todos los participantes en el primer concurso de pesca y rayuela corta. Los participantes que se preparen. A todos los participantes, ¿están con la caña? ¡Sí! Entonces se da inicio al campeonato. Oye, socio, ¿cuántos pesquitos llevan? ¡Oh, yo llevo caleta! ¡Oiga, tío, yo llevo! ¡Está picando la jaima, está picando la jaima! ¡Está picando caleta! Yo llevo como 20 nomás. ¡Oh, cabrón, miren! ¡Oh, calla, mira, se está temblando, hermano, está temblando! ¡Oh, miren el agua, miren!